Nos encontramos ya en la sección El fenómeno del sectarismo. En este primer bloque del programa traemos esta tarde a don Manuel Guerra Gómez, miembro de la RIES y consultor de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes, don Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, María. Enhorabuena a ti, a Vicente y a RIES por la puesta en marcha de este programa. Muchas gracias. Empezaremos por lo fácil, o bueno, quizá lo difícil. Díganos, don Manuel, ¿qué es una secta? Es una pregunta lógica. No se puede hablar de algo sin saber qué es, al menos de un modo genérico. Además de lógica y elemental, es una pregunta realmente difícil de responder. Mucho más difícil de lo que los oyentes pueden imaginar. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre qué es una secta. Ciertamente la definición de secta debe aunar dos vertientes, a saber, las creencias y el comportamiento. Puede haber comportamientos sectarios en organizaciones que no son secta. Tras describir unas 1.500 sectas en mi diccionario enciclopédico de las sectas, en la BAC, he exprimido el jugo o notas comunes. He aquí sus rasgos principales definitorios. Secta es la clave existencial, teórica y práctica, o sea, abarca toda la vida de un individuo. Y las creencias, de los que pertenecen a un grupo autónomo. Uno, dos o tres no forman una secta como no forman una religión. Y autónomo, ya que si no es autónomo, será secta si lo es la entidad mayor a la cual pertenecen. Por ejemplo, Dianética, dentro de la cienciología. Un grupo no cristiano. Para ser cristiano protestante, basta con creer en la Santísima Trinidad, en la divinidad de Jesucristo, y aceptar el bautismo como medio de incorporación a Jesucristo. De las 1.500 sectas que trato en mi diccionario, ¿sí?, probablemente no hay ninguna que reúna estas condiciones. Hay dos o tres que están en el límite. Además de no cristiano, digamos, fanáticamente positivista. Que sea positivista y lo biológico, ya que si uno tiene que considerar algo bueno, se lo da a sus amigos, ¿no?, a los que quiere. Ahora, es fanáticamente positivista si trata de imponer como por la fuerza, no simplemente de exponer, o si recurre a medios ilícitos, por ejemplo, mensajes subliminares que usa la Nueva Acrópolis, etcétera. Además, exaltador del esfuerzo personal. En las sectas casi nunca se reza. Es todo a base de esfuerzo, de técnicas y de recursos. Y por último, que espera un cambio ya colectivo de la humanidad, tanto del tipo maravilloso, New Age, nueva era, como catastrófico, fin del mundo. También puede ser individual, o sea, transformación del hombre en una especie de superhombre. Para un católico, y como la mayoría de los oyentes es católica, es sumamente interesante saber cómo presentan y valoran las sectas los documentos vaticanos y los discursos de los papas, porque consideramos que en ellos hay una gran inteligencia, el trabajo de muchos años, y en ellos se recogen muchas pistas y aclaraciones para situarnos ante el fenómeno de las sectas. ¿Nos puede comentar un poco sobre esto? Los papas, y sobre todo el documento Sectas y nuevos movimientos religiosos, Desafíos pastorales del año 1966, presenta a las sectas primero como un problema serio de no fácil solución. Segundo, como uno de los signos de los tiempos. Luego, si debemos preguntarnos, ¿qué nos está diciendo Dios ahora a los católicos por medio de este signo o mensaje? Tercero, un reto que reclama nuestra respuesta. ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Qué actitudes adoptar ante las sectas? Y por último, además de un signo de los tiempos y de un reto, las sectas son un kairos u oportunidad para la nueva evangelización, con tal que su existencia nos lleve a los católicos a una mayor generosidad en el amor y entrega a Dios y a los demás, a una renovación humana y sobrenaturalmente más eficaz de la pastoral. Creo que son los cuatro rasgos que figuran en ese documento. En el tercero de ellos, comentaba usted, hablaba de un reto. ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Qué actitudes adoptar? Esa es mi pregunta. ¿Qué actitud debe adoptar un católico ante las sectas? La actitud de un católico ante las sectas, como ante cualquier problema, no debe ser, en primer lugar, no debe ser pasiva. Vivir como si no hubiera sectas. Segundo, no debe ser agresiva, sino positiva. Según San Pablo, en la Carta a los Corintios, es conveniente hasta aquellas sectas contar que nos incite a ser más santos. San Agustín comenta este texto diciendo que con tal que nos induzca a conocer mejor tanto a las sectas como a la doctrina cristiana correspondiente. Y además, por último, debe ser actitud activa. Las sectas deben ser una exigencia de más santidad personal, más apostolado y, sobre todo, más unidad en torno al Papa y a los obispos en comunión con el Papa. Ante todo, hay que conocer la realidad. No se puede remediar un mal ni sanar una infección si no se es consciente de su existencia. Aquí puede ocurrir como con el SIDA, que no mata directamente a nadie, pero elimina las defensas, destruye los leucocitos y los linfocitos. Luego, en cuanto actúa un virus o una bacteria, el organismo perece, muere, porque se halla indefenso. Dicen que saber es poder, y en gran parte es verdad. La fortaleza atacada será casi invencible si se sabe cuántos son los enemigos, cuándo y por dónde van a atacar. El conocimiento de las sectas es el primer paso para ser fiel a Jesucristo en su iglesia, sin dejarse seducir por sirenas engañosas. Al mismo tiempo, es necesario avanzar en la formación doctrinal, bíblica, dogmática, moral, social, etcétera, y a la vibración interior, o sea, vida de oración y ratos dedicados exclusivamente a la oración. Y por último, en el dinamismo apostólico. Son como las cuatro patas de la mesa, o sea, de la vida y espiritualidad cristiana. Ahora, si una pata de esas está débil, se va a dar un puñetazo para que la mesa se derrumbe, ¿no? Y lo que pasa a veces en nuestra vida, a veces una persona es, pero sí es piadosa, y de repente se ha hecho de una secta, o ha quebrantado una obligación que tenía moral, ¿no? Tenía pies de barro en ese punto concreto, la han dado y se ha roto. Ciertamente el conocimiento preciso es muy importante. Pero bueno, ¿es posible, don Manuel, conocer las sectas implantadas, por ejemplo en España, sus rasgos definitorios, la localización de sus centros, el número de miembros? Para lograr algo, en primer lugar, hay que quererlo e intentarlo. Hago una pregunta a los oyentes. ¿Se ha querido de veras conocer la situación de las sectas en España? La misma pregunta podría formularse respecto a las naciones hispanoamericanas. Recuerdo que cuando estuve en México, fui al obispado para preguntar qué sectas había en México. Yo había oído que había 3.000 y dijeron, no tenemos ninguna estadística. Ahora, yo invito a los oyentes a que pregunten en la curia de Sana, en su obispado, incluso en su parroquia, cuántas sectas hay en este territorio, en esta demarcación. Y fácilmente la respuesta es negativa, ¿eh? El secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales envió en marzo del año 2000 una encuesta a todas las diócesis españolas. Varios meses más tarde se elaboró un informe a partir de las respuestas que fue publicado en Relaciones Interconfesionales, revista de dicha comisión. Resulta sintomático que solo respondieran 17 diócesis y que dos de ellas dijeran que en su territorio no había sectas, ni nudos de la red de Nueva Era, ni muestras de esoterismo, de ocultismo, de videntes, etc. Seguramente en todas las provincias y diócesis hay al menos testigos de Jehová, mormones y uno o más grupos gnósticos. Este informe inventariaba solamente 55 sectas, pero a las diócesis que respondieron, exceptuadas las tres de Alcalá, Orihuela, Alicante y Málaga, no eran aquellas en las que hay una mayor implantación de sectas en España, a saber, Barcelona y su entorno, la Comunidad de Madrid, la costa levantina y andaluza, las Islas Canarias. Téngase además en cuenta que en los últimos años los inmigrantes han introducido en España no pocas sectas de origen africano y americano. Esto quiere decir que a nivel eclesiástico, no sé decir eclesial, se desconoce la situación de las sectas en España y que no hay una pastoral organizada, especializada a este respecto. Todos estaremos de acuerdo en que no basta estar esperando a que vengan los feligreses, palabra que en su teología latina significa a los hijos de la iglesia, al redil material de nuestras iglesias o templos, que la mayoría no vienen a no ser en actos oficiales o de compromiso social, y algunos jamás. En un padre sinodal, en el sínodo que está anterior en Roma, decía que Jesucristo nos ha enviado a pescar hombres, no a guardar peceras. Unos cuantos feligreses que están siempre en la iglesia y que los cuidamos mucho, ¿no? No, pero tenemos que lanzarnos a echar la red, fuera de la iglesia también, claro. Y esta es tarea sobre todo de los laicos y de las laicas. Es preciso salir a buscar a las ovejas descarriadas de Israel, o sea, a los bautizados descarriados, ya estén paganizados, ya pertenezcan a algún grupo sectario o a una religión no católica. Otro modo de conocer las sectas es el uso de diccionarios, por ejemplo, el que ha leído antes, diccionario enciclopédico de las sectas. Y para terminar, don Manuel, una pregunta de actualidad, al menos cronológica. Es inmediata la celebración de Halloween en salas de fiestas, en colegios, es una fiesta que cada vez está más implantada en nuestro país. ¿Nos puede comentar un poco cuál es el origen, el significado y qué trasfondo tiene esta celebración? Ciertamente es una fiesta, por desgracia, de actualidad. La palabra Halloween significa anochecer de todos los santos, la vigilia de todos los santos. Tradicionalmente designa el aquelarre, es una palabra que en vasco significa aquer, macho cabrío, y larre, prado, o sea, prado de macho cabrío, donde celebraban sus reuniones las brujas hace siglos, ¿no?, en el País Vasco. Es una fiesta que celebran las brujas en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, festividad de todos los santos en la Iglesia Católica. Se ha difundido desde Estados Unidos e Inglaterra a casi todos los países europeos y americanos. Ha salido de los bosques y edificios cerrados, fuertemente vigilados por las brujas durante su celebración, pues a las salas de fiestas, a los hoteles y hasta los centros de enseñanza, con exhibición de disfraces y modelos, pócimas alcohólicas, fantasmas, la calabaza vacía con una vela dentro. Esta fiesta es la más importante de las celebradas por las brujas. Según la estadounidense Cristina Ner de Vidal, el segundo apellido se debe a que su madre era mexicana, que practicó la brujería durante 15 años, antes de convertirse al catolicismo, Halloween es el año nuevo del calendario brujeril y como la celebración del nacimiento de Satanás, o sea, su cumpleaños. Cristina Ner pide que al menos los católicos no se dejen contagiar de esta celebración brujeril, pues en Halloween son sacrificados animales, perros, gatos, etcétera, y además, con sus propias palabras, se realizan sacrificios humanos, a veces, claro, preferentemente niños, porque todavía no han pecado y son los preferidos de Dios. Ahora, veo que en algunas partes ahora tratan de cristianizar esta fiesta, ¿no? Ahora, teniendo este origen, yo creo que lo mejor era anularla, por lo menos entre los católicos. Buenas noches, Vicente. Hoy en este bloque central con nosotros hoy, ¿de qué secta nos vas a hablar? Pues lo que traemos esta noche, primera noche, primera sexta, no va a ser una secta. En general, los expertos la verdad es que no la llaman una secta, sino sería realmente una corriente, algo muy difuso, pero también con unos límites muy claros. Se conoce como la nueva era o la New Age, y supongo que todos lo habrán escuchado alguna vez. Vamos a ir explicando un poquito qué es esto de una nueva era. Así que realmente esta corriente lo que hace es englobar una gran cantidad de pensamiento del que se nutren y se alimentan muchos grupos sectarios. Muchísimos los tenemos infiltrándose en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, también en las parroquias, y entre los ciudadanos y también los cristianos. Y por eso la vamos a traer hoy, el primer día, y vamos a hablar de ella en muchos y sucesivos programas, porque tiene muchos tentáculos, muchas ramificaciones, y por tanto, hoy será un primer programa, pero habrá otros muchos programas donde hablaremos de ella. Pues cuéntanos un poco más cuáles son sus características, porque esto parece un lío. A ver, ¿qué es eso de la nueva era? Pues sí, la verdad es bastante difuso, ya digo, pero podemos encontrar algunos elementos más o menos comunes. Hay elementos antiguos y que ahora se visten o se adornan de novedad. Así, por ejemplo, hay una gran fascinación por la astrología, por la capacidad posible de los planetas que influyen en nuestra vida, la creencia en seres paranormales, está el mundo de los médiums, la capacidad de hablar con los muertos, el espiritismo, ¿verdad? También hay un uso de los ángeles que se ha tomado del cristianismo, pero con un sentido un poco distinto, bueno, muy distinto. Son como entidades energéticas a los cuales se les invoca pues mágicamente, y es para relajarse, tomar decisiones de la vida personal, en los negocios, me traigan suerte. Más elementos que tiene la nueva era. Se escucha mucho eso de las fuerzas interiores, de desarrollarse uno mismo de manera autónoma, convertirse en dioses. En la nueva era uno busca ser un espíritu elevado y por tanto dominar la propia vida. Vamos a ver un poco si aplicamos esto. La nueva era no tiene una autoridad espiritual más que uno mismo, aunque haya seres espirituales importantes. Ya lo veremos. Se habla también de fuerzas misteriosas que dominan el mundo. Los bosques, el agua, la luz, el amanecer, los cristales, las plantas, las hierbas, todo el mundo natural. Por lo tanto, lo que decía antes, es volver a los dioses que había antes de la era cristiana, porque esto es una nueva era. Dicen ellos que la era nueva es la era de Acuario. Y Acuario, el símbolo es el agua, o quizás, bueno, pues el aguador, ¿verdad? Ellos dicen que estamos saliendo de una era. Es decir, si esta es una nueva era, estamos dejando una era antigua. ¿Cuál era, dicen ellos, que estamos dejando? La era de Piscis. La era de Piscis es la era del pez. Y todos ustedes van a entender que el pez es el símbolo del cristianismo, ¿verdad? Y lo hemos visto en Catacumba, lo hemos visto en películas, ¿verdad? Como los cristianos en esa época de persecución hacían el símbolo en el suelo del pez, en la arena, para incluso identificarse. El símbolo del pez es el símbolo de Cristo y del cristianismo. Ellos dicen, esto pasa de moda, viene una nueva era, la era del agua. Bien, la verdad es que ellos dicen, pero no pasa nada, cristianos, porque antes vosotros desplazasteis otra era, la era de Tauro, la era del toro, que es el símbolo de la fertilidad en el Mediterráneo y, por tanto, de Egipto, de los fenicios, de los romanos, de los griegos. Pero ellos dicen, pasó Tauro, ahora pasa el cristianismo, pasa Piscis y venimos nosotros, la nueva era. Por lo tanto, cuidado, porque esta gente lo que quiere es desplazar a los cristianos. O sea, es una mezcla de cosas distintas, todas malas, o bueno, eso parece. Bien, a lo mejor parecido a esa última pincelada, que es todo malo, pero no es todo malo. La verdad, la nueva era tiene cosas muy atractivas y muy adecuadas, ¿verdad? La nueva era busca la armonía, la paz, la salud interior, la relajación, se valora mucho la naturaleza, hay una conciencia ecológica muy marcada. Incluso un sentido trascendente, ya dicho, un poco difuso, un sentido, pues eso, energético. La gente dice, bueno, tienes un examen, te vas a examinar del coche, pues te mando energía, te mando buenas vibraciones. Vamos a ver, esos términos tan difusos, tan energéticos, tan trascendentes, pero con un sentido un poco extraño, pero que se están haciendo comunes y corrientes, eso es pensamiento difuso de esa corriente de la nueva era que está impregnando muchos ambientes. No obstante, ya digo que relajación, la salud y demás es positivo. Pero en este cocido, ¿verdad?, en esta gran mezcla extraña, hay alimentos buenos, alimentos un poco, bueno, que tampoco ni son buenos ni malos, pero también hay alimentos venenosos. Y lo venenoso, pensemos en la manzana de Blancanieves, una manzana que es sabrosa por fuera, pero tiene veneno por dentro. Y esto en gran parte es la nueva era, la New Age. Él dice, la salud es muy importante, la salud por fuera y la salud por dentro. Y buscan ellos la salud en la música, musicoterapia, en los cristales, cristaloterapia, en los colores, en los metales. Y no son proclives incluso a los fármacos y las medicinas occidentales. Y son muy dados a las curaciones orientales, hinduistas, del budismo, de los Vedas, relajaciones asiáticas. ¿Qué elementos buenos tenemos? Un sentido ecológico. Perfecto. ¿Pero qué elemento malo también meten ellos? Claro. La ecología es buena, el planeta hay que cuidarlo porque el planeta es un dios. ¿Cómo dicen ellos? No, es una diosa. El planeta Tierra es una diosa. Y por tanto no es una creación de Dios, sino en sí mismo el planeta Tierra es un dios e incluso hemos de adorarlo. Ya voy viendo por qué es tan atrayente y por qué gusta tanto. Pero incluso antes decías que también los cristianos practican estas cosas. ¿Cómo es eso? Claro, efectivamente. Aquí hay elementos buenos, la paz, la armonía, la fraternidad entre todos, el amor a la naturaleza, todo parece bueno. y por tanto estas cosas las compartimos con ellos y así tiene que ser, pero con mucha discreción y mucho conocimiento. El año es, incluso se habla de Cristo. Cristo, los cristianos. Pero cuidado, para la New Age, Cristo no es Dios. Es más, hay otros Cristos. Cristo es Jesús de Nazaret, pero Cristo también es Sócrates, es Buda, y uno incluso puede ser hasta Cristo. Por lo tanto, cuidado, porque de alguna forma lo que ocurre es que podemos entender que la gente de la New Age usa unas palabras cristianas, usa un lenguaje nuestro, pero es tal la mezcla, tal la confusión, tal ese cocido extraño de mucha variedad de elementos, que la verdad las cosas empiezan a mezclarse y es bastante confuso distinguir. Ocurre una cosa muy curiosa. En parroquias, en centros de espiritualidad, cristianos por supuesto, se van dejando muchas veces los locales, ¿verdad? Y esto a lo mejor ustedes lo saben, quienes nos escuchan, a grupos que practican la New Age, relajación, cristaloterapia, cromoterapia, ¿verdad? Incluso ellos, de alguna forma, pues parece que, bueno, pues esto no pasa nada y esto es cristiano. Y esto se está dejando y se está haciendo. Y en buena parte, la labor de las RIES también consiste en decir a estos lugares, a estos centros, que cuidado, eso no es cristiano. Es más, hay documentos vaticanos que reprueban este comportamiento. Y buena labor de la RIES consiste en eso. Vaya, ¿y os hacen caso? Bueno, en general sí nos hacen caso. En general nos hacen caso y la mayoría de las veces, pues sí. Pues efectivamente, tú llamas a un lugar de estos, una parroquia, un lugar de espiritualidad, un monasterio, un convento. ¿Cuántos soy? ¿Cuántos días? Pues un fin de semana. ¿Cuántos? Pues 15 personas. Vale, pues para adelante. Pero cuando nosotros vemos que tal grupo New Age, tal secta hace tal cosa y les avisamos la casi totalidad de las veces, al final este grupo no va para allá y al final pues disuelven la reunión o la tienen en otro sitio. Sí es cierto que alguna vez no se ha hecho. Y bueno, pues nosotros en nuestro boletín efectivamente damos mención del hecho y por supuesto del hecho a favor y del hecho en contra, ¿eh? Pero bueno, siempre que podemos, damos aviso a las personas implicadas y responsables. Pero efectivamente, es siempre, casi siempre, absolutamente por el desconocimiento de las personas que se alojan en los salones y en los lugares de espiritualidad cristiana, ¿no? Antes he dicho y nombrado un documento. Es un documento del Vaticano, de varios dicasterios, del año 2003. Y se hace expresamente mención a ello. Y efectivamente dice: tener cuidado los cristianos, porque muchas veces cedemos locales a grupos que son, si son no cristianos, a veces son netamente contrarios a lo cristiano. Y también lo que decía antes, un poco ya recogiendo, cuidado que la oración de la New Age es una oración propia, íntima, no al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y la espiritualidad no es una espiritualidad de trascendencia hacia Dios, sino de meterse uno en sí mismo, intentar por sus puños, por sus narices, ser un dios, que ya vemos que eso es un pecado muy, muy serio, ¿verdad? Los hombres somos muy frágiles y no encontramos la fuerza nosotros para ser nada, sino yendo a Dios, ¿no? Pero la New Age tiene unas connotaciones realmente, a pesar de la armonía y de la belleza de muchas cosas, que la tiene, y muchísimas, elementos que no son nada cristianos y da la sensación muchas veces, por la venta que hacen, que sí lo son, ¿no? Y eso sí es peligroso, ¿eh? Vicente, muchas gracias por acercarnos un poco a este fenómeno muy amplio y del que espero sigamos viendo más cosas en otros programas. En un ratito nos vemos en el próximo bloque. Muchas gracias a ti, Elena. Y efectivamente, la nueva era va a suponer muchos programas. Esto es simplemente una pequeña introducción, efectivamente. Pues eso, pues hasta luego entonces. Hasta ahora. Estamos ya con Luis y su sección Actualidad del Sectarismo. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bien, bueno, pues haré la lectura de los titulares y nos lo vas comentando, ¿vale? Vamos a ver, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha anunciado por boca de su presidente Thomas S. Monson que planea edificar 5 nuevos templos en todo el mundo. 2 de estos templos estarán en Estados Unidos y los mormones piensan levantar los otros 3 edificios de culto en Canadá, en Argentina y en Italia. Actualmente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, compuesta por 13 millones de miembros en todo el mundo, cuenta con 128 templos en uso y además están 12 en proyecto en construcción. Solo en los Estados Unidos hay 51 templos. En Europa tenemos 11 pero hasta ahora no habían edificado ninguno en Roma con el significado que tiene Roma como capital del cristianismo católico. Tenemos que diferenciar las capillas mormonas, las que hay en nuestras ciudades, de los templos, que son lugares de culto especiales en los que se realizan ritos como el matrimonio para la eternidad o el bautismo por los muertos. Algunos autores han afirmado además la gran semejanza entre los ritos practicados en el interior de los templos mormones, que no se conocen públicamente, son secretos, con los rituales de la masonería, lo que sería debido a la adscripción masónica del fundador de la secta, Joseph Smith. La Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Comunidad Cristiana del Espíritu Santo y como Pare de Sufrir, emplea en España otro nombre, Familia Unida. Pues sí, la secta de origen evangélico, fundada por el brasileño Edir Macedo, continúa multiplicando sus nombres para poder moverse mejor a pesar de las críticas y de las denuncias que hay contra ella en toda Iberoamérica. Se han podido ver por Madrid, por ejemplo, y los he visto yo, papeles de propaganda encabezados por el título «¿Por qué te importa tu familia?». Continúan estos papeles diciendo, si en tu casa hay desunión, peleas, odio, resentimiento, vicios, enfermedades, pobreza, infidelidades, etcétera, participa de la oración por la familia y verás que ese problema familiar tiene solución. Convocan al público a acudir los domingos a las 10 de la mañana y, por supuesto, no aclaran en ningún lugar su vinculación con la secta neopentecostal fundada por Macedo. En la web de Familia Unida se preguntan si es un evento religioso. Y esta es la respuesta que ofrecen en su empeño proselitista. No, porque un acto religioso persigue determinados dogmas y filosofías, y este no es el objetivo. Continúan diciendo, nosotros ayudamos a las personas a reconocer su lado espiritual, y que para ser más realizados es necesario cuidar de esta parte de la vida. Además, este evento es para todo tipo de personas, independientemente de creencias religiosas o sensibilidades. Se ofrecen las direcciones de la asociación, que son 10, solo 10 en Madrid, y otras 7 direcciones en otras provincias, Barcelona, el Hospitalet de Llobregat, Valencia, Vigo, Lorca y Murcia. Son las mismas direcciones que tiene la Iglesia Universal del Reino de Dios, o como quiera que se llame, según el lugar y el momento, y esto no es una casualidad. Ahora toca la ayuda a las familias como un medio más de proselitismo. El cardenal venezolano Jorge Urosa afirma que la fe cristiana y la santería son incompatibles ante la constatación de que este culto sincrético crece en Venezuela. Y es un fenómeno que sobre todo se concentra en algunas grandes ciudades. En Caracas, las tiendas de santería pasan ya de 150, cuando hace 5 años no eran ni la mitad. Y cada vez es más común escuchar a vecinos quejándose porque un nuevo elemento ha pasado a formar parte de su cotidianidad. Cajas abandonadas por las calles con animales muertos que se han utilizado en los ritos. Un sacerdote, autor de un libro sobre sectas y juventud, ha afirmado que el número de babalaos, que son los máximos representantes de la santería, dobla ya al de curas católicos. Hay 2.400 sacerdotes y 5.000 babalaos. Aunque muchos santeros se proclaman católicos y cristianos, el cardenal Jorge Urosa deja claro que ambas religiones, como dice él, son incompatibles, cuando ha dicho, el catolicismo profesa la creencia en un solo Dios. Nosotros los católicos no podemos dar culto a otros dioses. Quienes creen lo contrario es porque están confundidos. Son víctimas de una concepción débil de lo que es el cristianismo. Y afirma que la santería es una religión primitiva que deforma la vida de las personas, pues ni la felicidad ni la salvación pueden buscarse fuera del único Dios verdadero. Los santeros no están de acuerdo y defienden que se pueda dar este sincretismo o mezcla de doctrinas. Por otro lado, Pablo Antonio Acosta, un antiguo babalao y que es presidente de la Fundación Internacional para la Divulgación y Promoción de la Cultura Yoruba, ha criticado duramente en la prensa venezolana a este culto de la santería, al que perteneció, ojo, durante 15 años. En un viaje a Nigeria para conocer la cultura yoruba, en la cual tiene su origen el culto de la santería, se dio cuenta de que en esos años lo habían estafado. Aquí, dice, cualquier delincuente sin formación se dice babalao. Este mundo está desvirtuado, se ha convertido en una mafia. Una editorial española saca a la luz una nueva traducción de la Biblia satánica. Sí, Anton Sándor Lavey, conocido como el Papa Negro y fundador de la Iglesia de Satán, es el autor de este libro, La Biblia Satánica, reeditado este mes de octubre de 2008 por la editorial Martínez Roca. Lavey es un personaje extravagante y extraño. Difunde en esta obra una filosofía y una religiosidad, entre comillas, que reivindica a Satán como garante de la libertad y del conocimiento. Satán no sería para este autor lo que los cristianos conocemos con este nombre, sino la representación, la personificación de los mejores valores humanos en contra de la figura de Dios, porque Dios representaría todo lo que reprime y todo lo que invalida al hombre. La edición de este libro satánico nos advierte de la difusión y la previvencia que los movimientos satánicos siguen teniendo en nuestra sociedad. En este libro trata de luchar contra las religiones convencionales y es uno de los de mayor venta en el mercado internacional, siendo la obra magna de casi todos los círculos satánicos. Es más, ha sido encontrada por la policía en muchos de los lugares habituales de reuniones de satanistas y en muchas casas donde ha habido crímenes relacionados con lo diabólico. Muy bien, Luis, muchas gracias, que vaya todo muy bien. A vosotros. En estos 15 días y nos vemos en el próximo programa. Venga, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Buenas noches, Vicente, ya de nuevo con nosotros en la sección Literatura, Cine, Música y mucho más. El otro día nos diste un avance y hoy ya toca que nos cuentes lo que nos traes en este bloque. ¿Con qué obra vamos a empezar? Pues sí, Elena, vamos, ya que vamos a hablar del avance, avanzamos el otro día un libro que yo considero, de manera personal, un comienzo de toda esta inundación de obras esotéricas tipo Código da Vinci. Y me refiero al Péndulo de Foucault de Umberto Eco, que apareció hace ya 20 años. Uh-huh. Y esta novela, sin, digamos, sin que demos todos los datos sobre el argumento, pero vamos a ver, ¿de qué trata? O sea, así vamos adentrando, ¿no?, un poco mejor el por qué la has traído al programa. Cuéntanos. La novela es bastante compleja y así a grandes rasgos esto va de una persona, un tal Casaubon, que es un experto en filología y en historia, y se encuentra con dos editores, Verbo y Idiota Levi, que quieren que junto con un editor, con un escritor, perdón, Ardenti, escriban una obra sobre el trágico final de los templarios. A ver, los templarios, yo creo que ustedes lo conocen, fue una orden militar que en el año 1300, más o menos, fue disuelta por un papa a, bueno, tras las presiones del rey de Francia, ¿no?, que quería sus riquezas y demás. Los templarios, la verdad, sufrieron un desgraciado final. Algunos fueron quemados, incluso el gran maestre. Y aquí tenemos muchas leyendas. Se dice que se encontraron en Tierra Santa el Arca de la Alianza, el cáliz de la Última Cena. Es decir, que se eran grandes conocedores de secretos de iniciación, que se incluso adoraban al diablo, muchas cosas. Vuelvo un poquito al argumento y perdóname. Todo este grupo empieza a trabajar y lo que al final hacen, y por simple aburrimiento, es crear una gran farsa, una gran mentira. Es decir, ellos crean un libro, un relato que es falso, donde mezclan elementos de ocultismo, conspiraciones, leyendas, historia novelada. Es decir, todos los elementos que engloban todos estos libros que en este programa vamos a ir viendo. Pero ¿qué ocurre? Que lo que empezó como un juego, al final empieza a ser tomado en serio. Y ellos mismos, que lo crearon, al final se ven envueltos y manejados por su propia criatura. O sea, a ver, que es como si las falsedades que uno lee se las creyera. Otros también se las creen y al final lo que es falso adquiere más verosimilitud. Se hace más verdadero, ¿no?, que la propia verdad. Eso es. Y parece mentira, pero esto funciona. Es decir, crear mentiras que vayan de boca en boca y al final sean asumidas como verdades y las cosas ocurran según esas verdades que son falsas, esto es cierto. Y mira, bote pronto, pues un ejemplo es el siguiente. Mucha gente hoy considera que existe una especie de conspiración extraña de los judíos para dominar a los Estados Unidos y los Estados Unidos así dominar el mundo. Pues esta teoría conspiracional, que así como se llama, de los judíos sobre el mundo, es otra misma mentira falsa como la que la novela de Umberto Eco nos está contando. Entonces, volviendo a la novela, en el Péndulo de Foucault se cuenta una teoría conspiracional creada por los personajes y que al final se hace verdadera, toda la gente se lo cree. Exactamente, la verdad. Curiosamente, Umberto Eco escribió su novela hace 20 años, antes de que toda esta basura de novela apareciera, excepto, cuidado, J.J. Benítez y su Caballo de Troya. Y la función, la finalidad de la novela es ir contra estas novelas anti-iniciáticas, anti-esotéricas y demás, que un poco nos hacen pensar pues lo que leemos en el Código da Vinci o demás. La gente al final, ¿qué pasa? Que lee cosas como el Evangelio de Judas, y en lugar de leer el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan, pues lee el Evangelio de Judas, o el Evangelio de María Magdalena, o cosas similares. Es decir, un poco ese es el fin de la novela. Uh-huh. ¿Qué diría Umberto Eco de Dan Brown y de todo lo que ha venido después? Hombre, pues mira, la verdad es que lo sabemos porque Umberto Eco vive y cuando apareció Dan Brown se le preguntó y se dijo, bueno, ¿y usted qué opina de esto? Él dijo, y atención, palabras literales, dice, mi obra es una representación grotesca de todos aquellos que leen y escriben el Código Da Vinci. Es decir, Umberto Eco apuntó claramente a los creadores de la novela, a los editores y también a los propios lectores de estas novelas. Pues con esta frase del autor nos quedamos. Muchas gracias, Vicente. Gracias a ti, Elena. Hasta luego. Así que, bueno, pues queríamos, ¿no?, si os parece, introducir un poquito este tema. Efectivamente, sí. Porque yo pensaba que, reflexionaba al respecto, pues eso, la cantidad de niños que ahora celebran esta fiesta en los colegios, en parques temáticos, y bueno, no hay que olvidar, ¿no?, que es que en realidad en esas fechas los católicos no estamos celebrando nada. ¿Qué celebramos en Halloween? Nada. Hombre, pues un católico en Halloween es que no celebra nada, digo yo. Hombre, celebra lo que siempre ha celebrado desde hace tiempo inmemorial, que bueno, es la festividad de todos los santos y los fieles difuntos, al día siguiente. Y Halloween, no sé, yo la verdad, hoy mismo paseando por la calle a la tarde he visto unos niños con unos cuadernos con calabazas pintadas, y supongo que dentro de un día, mañana, bueno, estos días y tal, que ocurre todo esta noche, pues la gente se dedica un poco a salir por ahí, incluso vestida y disfrazada. La verdad no lo sé. Hombre, a ver, yo creo que en principio puede parecer una fiesta inocente, ¿no? Digo, o sea, los niños se disfrazan, piden los caramelos, se hacen las calabazas en los colegios. Hombre, ciertamente, más a ver. Pero bueno, poco a poco la realidad es que se les va introduciendo esa mentalidad. Exactamente, y es un poco lo que decía el padre don Manuel. Claro, que nos daba un poco más la perspectiva de lo que del trasfondo de brujas incluso, que pero bueno, inocentemente los niños simplemente pues se visten, lo pasan fenomenal, piden caramelos. Y bueno, la inocencia de los niños, yo creo que ahí no hay malicia ninguna hay un pozo que va quedando, claro. Que eso, y el, bueno, no solamente el pozo, sino la sustitución de lo que había. Ay, es decir, pues lo que hemos hecho siempre, ir a visitar las tumbas de nuestros familiares, por supuesto la acción de gracias a los muertos, acordarnos de todos los santos conocidos y desconocidos, pues esto creo yo que se va perdiendo de manera enorme. Y el momento en el que va avanzando una cosa, se va perdiendo la otra. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Ese es el problema, que ahora mismo pues las nuevas generaciones tienen bastante falta de formación en ese sentido, y justo les estamos invadiendo con la contraria. Esto es como el puente de la Constitución, que antes era el puente de la Inmaculada. Pero bueno, hemos sustituido a la Inmaculada por una Constitución, pues bueno, pues igual de triste, Halloween. Y lo que tú dices, María, los niños al final lo que van a aprender es que esta fecha y este fin de semana grande pues es Halloween, y los fieles difuntos va a ser, pues no sé, una cosa de sus mayores, de su abuela y de sus abuelos, si es que a lo mejor recuerdan algo, no tengo ni idea. Pero eso es lo más triste, ¿no? Lo más triste. En fin, pues nada, hay que decidirnos y ser coherentes con lo que creemos, valorar nuestra fe. Y yo les deseo desde aquí feliz día de todos los santos. Los fieles difuntos. Y los fieles difuntos, exacto. Bueno, Vicente, muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos escucháis. Y bueno, por mi parte ya, hasta el próximo día. Gracias. Y me ha dado a mí hoy por las pelis ochenteras, excepto Piratas del Caribe, todas las bandas sonoras que he elegido son de esa época. Así que vamos a despedirnos con otra, la que está sonando, El secreto de mi éxito. Poco conocida, la película tiene un guión intrascendente, pero con algún tema musical que está bien, como este, relajadito para terminar. Así que nada, disfruten de estas dos semanas y nos encontramos en el próximo programa de noviembre. Y les dejo ya con nuestra Elena para que les dé los últimos avisos. Buenas noches y muchas gracias. Antes de terminar, tomen nota de nuestros correos electrónicos. conocelassectas@radiomaria.es. La web de la Ries, que es www.ries-sectas.tk. Repito, www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal gratuitamente. La dirección del blog es inforries.blogspot.com.